Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, lo prometido es deuda, amigos, y efectivamente, bueno, ya tengo en la línea, como les dije al principio del programa, al gerente general de Estrella de Oro, Felipe Hernández Rozano. Felipe, amigo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Federico, gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia. El gusto es mío, Felipe. Oye, pues fíjate que pocas veces tenemos la oportunidad, estoy hablando como usuario, y fíjate que yo sí soy un usuario frecuente, no solamente en tu línea, sino en todas las líneas de autobuses, en las líneas de avión, en fin, de la República Mexicana, esto por el motivo de este espacio y de mis programas de televisión. Entonces, claro. Pero bueno, muy pocas veces, Felipe, tenemos la oportunidad como usuario de platicar con ustedes. Evidentemente también su responsabilidad va mucho más allá de que de una persona, vaya, es el último eslabón de la cadena, el de la persona que llega, se sienta, se instala, guarda sus cosas en el compartimiento de arriba y se sienta y espera a que el autobús arranque. Antes de todo eso, mi querido Felipe, que me ha tocado verlo y vivirlo, repito, como viajero empedernido, con todo el orgullo que eso representa. Pero, Felipe, hay todo un proceso muy, muy importante, Felipe. Platícanoslo muy, muy brevemente, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, efectivamente, como mencionas, antes de que un autobús se eche en reversa para salir hacia su destino final. Exacto. Pues obviamente tenemos una planeación, una logística en la que revisamos tanto las condiciones climatológicas de la zona o el destino, la ciudad a la que va a llegar la unidad, y también tenemos monitoreadas las carreteras, tenemos un sistema que nos permite saber en qué condiciones se encuentran y pues temas que hoy en día desafortunadamente son recurrentes, temas como bloqueos o alguna situación que se presenta en las carreteras, pues estamos informados y eso pues nos permite incluso en ocasiones desde antes de salir de a su corrida normal, el conductor pues informa a nuestros pasajeros. Hoy en día, afortunadamente, el tema que nos ocupa para el destino de Guerrero, en particular el puerto de Acapulco, afortunadamente hemos tenido una continuidad bastante aceptable en cuanto a términos de carretera y condiciones climatológicas, y esto pues nos ha permitido ofrecer seguridad y certeza a todos nuestros usuarios para que tengan, como tú bien lo has comentado, pues estos momentos de esparcimiento que a veces son decisiones de último momento, de un viernes en la tarde, en la comida con la familia y demás, en cuando se toma la decisión de pues vámonos a un acapulcazo, pues en esos momentos tienen la certeza y la seguridad de que a través de Estrella de Oro pues pueden confiar en que van a tener un espacio disponible dentro de nuestras unidades y van a llegar con bien a su destino, Federico. Felipe, fíjate que qué bueno que lo mencionaste, yo estuve en la presentación allí en el Hilton y bueno, verdaderamente los felicito a todo este esfuerzo, es un esfuerzo verdaderamente reunido ahí varias marcas y varias empresas de prestigio y sobre todo, ¿sabes qué? Eso que dijiste tú, la experiencia, porque mira, yo no sé qué edad tengas tú, mi querido Felipe, pero digo, yo tengo, ya estoy en el tostón, en el quinto piso, y fíjate que... Ah, pues estamos igual, sí. Ah, pues mira, bueno, oye, pues entonces sabes de lo que estoy hablando, porque en infinidad de veces, a mí todavía me tocó la época de, yo me fui alguna vez de Aventón a Acapulco. Entonces, en serio, y además en alguna otra ocasión también me fui en estos paquetes que vende, de hecho, Estrella de Oro, esos paquetes que vende con autobús, algunos con alimento, con hospedaje, en fin, y tienen su propia agencia y usted se encarga de todo eso. Que además, repito también, ojo, esto necesita de toda una experiencia y toda una responsabilidad y todo el peso que da una marca establecida. Además de eso, bueno, pues es todo lo que acabas de decir, toda la logística de seguridad que tiene alrededor de un viaje así, y que hoy por hoy en el Acapulcazo, en este outlet que va a haber en el World Trade Center, bueno, pues se va a platicar o se van a ofrecer este tipo de paquetes, repito, pero además escuché en esta presentación, Felipe, que verdaderamente paquetes muy, muy, muy accesibles, Felipe. Así es, mira, afortunadamente el puerto de Acapulco ha tenido una recuperación bastante importante en los últimos meses. Nosotros con gusto te comparto que tenemos ya 20 meses en donde hemos ido superando nuestros factores de ocupación y el número de pasajeros que hemos trasladado desde la Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco, tanto en la terminal de Punta Diamante como en la terminal costera. Y esto, bueno, pues ha sido debido a que el usuario ha preferido, ha estado tomando la decisión de efectivamente irse de vacaciones o tener algún fin de semana de esparcimiento en el puerto de Acapulco. Y ahora, con motivo de este evento que se está dando a partir de este viernes, el Acapulcazo, pues estamos en la oportunidad de hacer sinergia con diferentes organizaciones, hoteles y restaurantes y atracciones, para ofrecer paquetes pues muy atractivos para todos los presupuestos, para que los usuarios de la Ciudad de México pues tengan la oportunidad de disfrutar del bello puerto de Acapulco. Tenemos paquetes, como bien lo mencionabas, en donde está el traslado por autobús, el hospedaje, y dentro del hospedaje puede estar incluido los alimentos y también, por qué no, pues alguna atracción de las que podemos disfrutar en Acapulco. Y estamos armando paquetes y que estamos ofreciendo pues a muy buenos precios, que pueden ir con descuentos que van desde el 10 hasta el 20% dependiendo del tipo de paquete que elija el cliente. Ahora, Felipe, esto termina mañana. Termina mañana, efectivamente, iniciamos el viernes, sábado y domingo, estaríamos concluyendo, pero la vigencia de los paquetes todavía pues pueden tener una duración de hasta 6 meses. Así es, bueno, oye, pues es una muy buena oportunidad, la verdad. Yo estuve escuchando, porque ahí dijeron toda la serie de promociones y de concursos, incluso, bueno, se pueden ganar por ahí algunos viajes que van a estar dando a los asistentes. Algo muy importante, la entrada es libre y esto, repito, será en el World Trade Center. ¿Es correcto, Felipe? Es correcto, efectivamente, como mencionas, con la finalidad de hacerlo esto, no solamente en el tema de ir y ver todas las opciones y las ofertas que hay para poderse ir de vacaciones, pues también va a ser un evento ameno en donde va a haber atracciones, va a haber eventos, presentaciones musicales. ¿Perdón? Presentaciones musicales. Exactamente, y atractivos para que la gente pues también se divierta, se la pase bien y al mismo tiempo pues esté viendo todas las opciones de oferta que hay en cuanto a hoteles, traslado y demás. Y bueno, por si fuera poco, pues también se van a realizar algunas rifas en donde van a hacer paquetes todo incluido, que van a hacer unos a través de autobús, otros a través de avión, y que van a incluir el hospedaje y la alimentación. De tal manera que pues es una gran oportunidad para que todos los clientes y los usuarios que deseen pasarse un fin de semana o sus vacaciones próximas, pues lo puedan hacer con toda la familia en Acapulco. Sí, pues Felipe, de veras muchísimas gracias. Ojalá luego tengamos oportunidad también de hacer televisión. Ya me pondré en contacto contigo y además te comprometo en estos micrófonos del Punto Crítico de Fórmula 1470 el que por favor nos mantengas bien informados, y yo voy a tratar de estarte molestando y de estar encima de ti, esto en el bien, por el bien de tus clientes, mi querido Felipe, para tenerlos bien informados y que sepan de todas las inquietudes que vas teniendo tú y todo tu equipo para ofrecérselo a la gente. Claro que sí, con mucho gusto, Federico, te agradezco la oportunidad de poder compartir y difundir esto para toda tu audiencia, y con muchísimo gusto estaremos al pendiente de traerles novedades y cuál ha sido la experiencia, cuáles fueron los resultados de este evento, y por supuesto con la finalidad de mejorar para que cada vez más gente pueda disfrutar del bello puerto de Acapulco. Así es, bueno, pues muy bien, Felipe Hernández Rosano, gracias. Gracias, te doy un abrazo. Gracias, muy buen fin de semana. Y bueno, pues hasta ahí el punto, ¿no? O el tema del Acapulcazo. Pero ¿saben qué? Oigan, yo estuve ahí en la presentación, de verdad, si no lo tomen así a la ligera, de verdad, bueno, pues aprovechen. Va a haber ofertas muy, muy, muy interesantes. Vayan ahí al World Trade Center. Además, ¿sabe qué? Que es gratis, la entrada es libre. Entonces, bueno, pues aproveche y vaya para allá. La verdad es de que, bueno, yo sí quise aprovechar para darle esta promoción de este outlet allá en el World Trade Center, y que, pues haciendo una excepción, porque usted recordará que yo les doy también algunas recomendaciones de turismo, pero sobre todo también de cultura. Bueno, en términos de cultura, también quiero agradecer a este reconocimiento que me dieron a través de la Cámara de Senadores y que también algunos otros miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, a la cual pertenezco, y les llamo y les doy un abrazo de verdad a todos mis compañeros de la Academia, puesto que este reconocimiento, bueno, pues lo comparto con todos ustedes. Y también quiero aclarar que lo recibí, pero también hice una acotación muy, muy, muy importante para mí como periodista y como toda mi carrera a este respecto. Bueno, pues lo dedico a todos los compañeros que han sido víctimas del acoso, a los periodistas que hemos tenido y que hemos sufrido. La verdad es de que es un tema que yo muy pocas veces toco, pero sí es muy importante hoy por hoy hacerlo patente, ¿no? Así que lo repito, recibo este reconocimiento. Muchas gracias. Sí, llevo una trayectoria, ya tengo algunos años, algunas décadas en esto, y bueno, pues he estado en información general, en comentarios políticos, en comentarios económicos, y sobre todo, bueno, pues la verdad es de que me he dedicado ahora a la promotoría cultural. Soy promotor cultural y de hecho, bueno, por eso hago comentarios culturales, no obstante también mi experiencia en turismo. Pero la verdad es de que finalmente soy periodista, y como periodista de verdad se lo dedico este reconocimiento a mis compañeros periodistas, y que, bueno, pues la verdad es que gozamos y es todo un placer hacer nuestro trabajo, evidentemente con el riesgo que nuestra conciencia nos da a saber, ¿no? Y que estamos conscientes justamente de esto, y que, bueno, pues ni hablar, así es, no debería de ser. Yo hago un exhorto a las autoridades para que hagamos algo, no solamente a las autoridades, sino autoridades y sociedad en conjunto. Entonces, bueno, repito, muchas gracias al Senado de la República, muchas gracias por ese reconocimiento. Vamos a un corte muy, muy breve y volvemos al tema cultural. Vamos a platicar sobre el Festival de Cine allá en Durango. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/ El Punto Crítico, twitter @ El Punto Crítico.